Aquí empieza Camino al Barrio. Un recorrido por los inicios del Latin Soul y el Boogaloo. Aquí en Contrabanda en el 91.4 del dial, o también nos pueden escuchar por internet en www.contrabanda.org. Bueno, yo me presento, mi nombre es Clara y voy a estarlos acompañando cada domingo. Durante una hora en la que no solo vamos a hablar de los inicios del Latin Soul y el Boogaloo, sino también de su contexto cultural y social. Este también va a ser un espacio para todos ustedes y podremos tratar temas como también la agenda cultural o lo que está pasando en los colectivos latinos que están haciendo cosas aquí en Barcelona. Bueno, durante este programa les recuerdo que también pueden llamar al teléfono 93-317-7366 y también escribirnos un mail si quieren, si lo prefieren, a caminoalbarrio@gmail.com. Nos dan sus opiniones, nos dicen qué piensan sobre el programa y también si hay algún evento que no tenga o no pueda tener una difusión más global, también nos lo pueden decir aquí en Contrabanda y esperamos que puedan contar con nosotros. Bueno, primero que todo, y para los que no saben, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre las raíces del Boogaloo y del Latin Soul y de pronto ubicarlos en por qué esta música es tan importante históricamente hablando a nivel musical, obviamente. Y nada, les quería comentar que fue realizada en la década de los 60s, cuando apareció el soul y el rock and roll. Entonces la cultura latina se unió y para formar una firma, un sello propio, por decir así, crearon justamente una fusión que venía precisamente del rock and roll y de la percusión y la música que escuchaban en sus países y desde su infancia. Fue así como se generó el Boogaloo, que tiene letras en inglés, hablan sobre la inmigración, sobre la vida dura que estaban pasando ellos en ese momento en Nueva York y pronto llegó a ser una música insignia en toda la cultura latinoamericana que también se identificaba con estos modelos norteamericanos como el rock que estaban también en la ola del soul y en la ola también del blues, ¿no? Quiero arrancar con Jack Costanzo. Él es originalmente de Chicago, Illinois, nació en 1920 y es un percusionista bastante importante. Primero empezó siendo bailarín de orquestas y luego siguió siendo percusionista, pero ya de orquestas mucho más importantes como la de Nat King Cole. Voy a poner esta canción que me encanta, que se llama Green Onions y que también muestra como todo el poder musical de este gran percusionista, Jack Costanzo en Green Onions. We'll be right back. Bueno, a quienes les gustó este tema, era de Jack Costanzo y lo pueden encontrar en el disco Latin Soul and Drummers. También encontrarían la canción con la que abrimos este programa. Este disco lo hizo él dedicado a su esposa, que también es la cantante de y canta bastantes temas de este CD. También vamos a hablarles ahora de Johnny Colón, que es uno de los grandes artistas del Boogaloo y del Latin Soul de los 60s. Johnny, sin embargo, se fue por la línea del disco en la década de los 70s, pero bueno, nos regaló esta versionadísima canción Sonny, en un ritmo bastante latino y que me parece muy interesante para destacar. So sincere, sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like wind on sand, and a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with a grace. You're my spark of nature's fire, you're my sweet complete desire. Sunny one so true, I love you. Quería decir a los que se sienten identificados con este criterio musical, están haciendo música y de pronto no han encontrado un espacio en donde la puedan difundir, que aquí en Camino al Barrio estaríamos muy contentos de escuchar su trabajo y de difundirlo a la gente para que también puedan tener acceso, ¿no?, a la música que ustedes están mostrando. O sea, los estoy animando, pueden llamarnos o enviarnos algún correo a la página que les hemos enviado. Y también estaremos mostrando agrupaciones de latinas que estén haciendo también trabajos bastante importantes aquí en Barcelona, y tendremos un espacio para ellos, para entrevistarlos y pues también para mostrarles su trabajo. La canción que viene a continuación es del padre del Boogaloo. Realmente fue el que prácticamente inventó este género. Lo hizo a principios de los 60s y hizo esta canción muy popular y que casi se ha convertido en un himno del género, que se llama I Like It Like That. A mí me gusta así. Aparte de música, también intentaremos traducirles las letras, introducirlos a las letras de estas canciones, traduciéndolas al inglés, perdón. Y bueno, y aquí termina Camino al Barrio. Gracias por estar con nosotros y les recordamos que la próxima semana estaré aquí acompañándolos y con otra buena hora de música. Hasta luego. You're looking good.